A un criollo, lo cierto es que se transformó en un espacio muy bien ganado, muy bien defendido. Es prácticamente una columna de la siesta que no fue. Llega el Club de Litigación de La Pampa y hoy desembarcan para charlar un ratito con nosotros Agustina y Valentina. Buenas tardes a ambas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Qué bueno tenerlas de nuevo por acá y tenerlas como las voces en esta oportunidad del Club de Litigación. Sabemos que en cada encuentro nos vamos armando y equipando de un poquito más de entendimiento sobre algunas particularidades de lo que tiene que ver con el mundo, ese extraño o lejano mundo de la justicia, las leyes, los juzgados y demás. Pero hoy específicamente las convocamos para conversar un poco o para que nos desasnen, Agustina y Valentina, sobre la ley Brisa. Primero que nada, muchas gracias, un placer escuchar tus palabras. Y sí, como dijiste vos, hoy venimos a hablar un poco de la ley Brisa, de la ley 27.452. Y bueno, lo primero que nos parece importante remarcar es el hecho que originó la sanción de esta ley. Un hecho que, bueno, como van a escuchar, lamentablemente es habitual que ocurra en nuestro país. Bueno, Brisa es una niña argentina que actualmente tiene 5 años y quedó huérfana porque su progenitor cometió un femicidio hacia su mamá. La mató. Su mamá se llamaba Dayana Barrio Nuevo y desapareció en el año 2014, a fines del año 2014. Nadie sabía nada sobre su paradero y no la podían encontrar. Y sin embargo, su expareja, Iván Rodríguez, que es el papá de sus 3 hijos, y que es quien la mató, le dijo a la policía que ella se había fugado con un amante. Y también acá me parece importante remarcar esto que dijo este sujeto, ¿verdad? Eso de que se fugó con un amante, de forma peyorativa, y esa causa que siempre le atribuyen a la desaparición de las mujeres. Pero bueno, este sujeto dio su testimonio, ¿sí? Y cuando declaró, digamos, proporcionó un dato que hizo dudar mucho a la familia de la víctima y a todas las personas que intervenían en la investigación, que trabajaban en la investigación. Lo que dijo fue que Dayana jamás dejaba sola a su hija más pequeña, que es Brisa. ¿Qué hizo también Iván Rodríguez, el femicida, que nos llama la atención y que odiamos también esta situación? Es que buscaba a Dayana junto a su familia cuando él mismo la había matado. Y ustedes se preguntarán cómo fue que la mató. Bueno, la mató de un golpe brutal en la cabeza, en su casa, en la propia casa de ella, y los niños estaban presentes, los 3 hijos. Dayana era mamá de Brisa y de 2 varones mellizos. Después de matarla, la envolvió con una manta de sus hijos mellizos, metió el cuerpo en una bolsa y lo tiró al río. El cuerpo de Dayana apareció el día 10 de enero del año 2015 y el femicida Iván Rodríguez obtuvo prisión perpetua. O sea que, a grandes rasgos, de alguna manera, y entre comillas, se hizo justicia. Entonces ustedes se preguntarán qué pasa con estos niños, con estos 2 hijos mellizos y con Brisa. Se fueron a vivir en primer lugar con sus abuelos paternos. Pero bueno, luego la situación cambió de rumbo, digamos, porque la realidad es que la familia ni nadie tenía solvencia económica para mantener a los niños y a la niña. Entonces, finalmente y hasta el día de hoy, quedaron al cuidado de su tía en Moreno. Y bueno, este es a grandes rasgos los hechos fácticos, digamos, que originaron la sanción de la ley. Claro, como dijo Agus, como contó Agus, estos son los hechos que dieron origen a la ley Brisa. En primer lugar, en la ONG La Casa del Encuentro, redactaron un texto al que llamaron Ley Brisa, en honor a la hija de Dayana Barrio Nuevo. Esto, sumado a los esfuerzos de la lucha feminista y de la familia de la víctima, consiguió que se sancionara la ley en julio de 2018, siendo reglamentada en octubre de ese mismo año. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? El objetivo es ofrecer una reparación económica mensual para las víctimas colaterales de los femicidios, es decir, para los niños, niñas y adolescentes, les hijes de padres femicidas y de madres muertas en manos de estos padres femicidas, ¿no? ¿A quién está dirigido? Como decía, es un derecho a niñas, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 21 años o personas con discapacidad sin límite de edad que hayan atravesado alguna de estas situaciones. En primer lugar, que uno de sus progenitores haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar y o de género, siendo esta, es decir, la violencia intrafamiliar y o de género, determinada por la autoridad judicial. Y en segundo lugar, que la persona victimaria, o sea, quien cometió el delito, haya sido procesado o condenada con sentencia firme. Sentencia firme lo que quiere decir es que ya se declaró su culpabilidad en el hecho y no quedan más instancias para discutir sobre la responsabilidad. También, si no está condenada, otra de las causales puede ser que se haya extinguido la acción penal. Que la acción penal se extinguiría por la muerte del acusado en el marco de la investigación por homicidio o femicidio, lo que significa a grandes rasgos que no se puede iniciar un proceso con esta persona, contra esta persona, porque se murió. Es perfectamente entendible lo que nos cuentan, Valentina. Lo cierto es que, ¿qué ocurrió a la hora de reglamentar el régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes? Visto que está que la Argentina, por algunos particulares, tiene unos tiempos que son bastante extensos y en otros casos las cosas parecen transcurrir de manera más normal, los mecanismos están más aceitados y por supuesto que muchas de estas conquistas, podríamos decir, son el fruto de militancias que han empujado a las instituciones a tomar los recaudos del caso en cada uno de los casos y la ley Brisa vio la luz. ¿Qué pasa con la reglamentación? ¿Está hasta donde ustedes saben, Valentina, Agustina, está funcionando más o menos normalmente en la Argentina? ¿O hay demoras, hay alguna cuestión injustificable en que termine de llegar este beneficio a quienes se les adeuda? Y como pasa en muchísimos casos, y todos lo sabemos, hay una cuestión burocrática de iniciar, a ver, este trámite, por ejemplo, se inicia en el ANSES, se deben rellenar ciertos formularios, acompañar cierta documental, se tiene que corroborar toda esa documental, eso lleva un tiempo que a veces es muchísimo más extenso del que debería. Hubo muchas denuncias, desde que se reglamentó hasta este año 2020, sobre este funcionamiento tardío, si se quiere, o que no llegaran a cobrar directamente. Si no me equivoco, en La Pampa, más o menos para el mes de mayo, eran 5 niñas que estaban cobrando. A nivel país, eran aproximadamente 900 personas las que habían iniciado el trámite, ¿sí? A grandes rasgos, teniendo en cuenta la población argentina y la cantidad de femicidios, no es un número muy elevado, pero sí tenemos en cuenta que no hace tanto tiempo de su reglamentación y que nosotros entendemos que es importante esto, la difusión, que se conozca esta ley, porque quizás no llega tampoco tanto porque no se conoce que existe. Los propios beneficiarios, Agustina, serían quienes están desconociendo la existencia de esta ley y la existencia de esta compensación de la que podrían ser merecedores, ¿entendí bien? Y a grandes rasgos sí, no quiero decir que esa va a ser la causal principal, quiero decir, puede ser una de las causales y es nuestro objetivo como la difusión, ¿verdad? Claro. Pero también hay que poner el ojo en lo burocrático que son estos trámites en medio de una situación de extremo dolor y conflictivo como es el femicidio de una madre, en este caso, bueno, hablando, ¿no?, del caso de Dayana. Pero también de femicidios, porque como estadísticas, a ver, la ley te dice progenitor, pero como estadísticas uno sabe que son femicidios, o sea. Tal cual, sí. Es muy raro que haya por ahí alguna, de alguna manera, muchas personas interpretado que se trataba de un plan, social o de una compensación, como si se tratara de, bueno, acá tenés un seguro que se te va a pagar. Nos explican, Agustina, Valentina, cómo es que las les beneficiarias de la ley Brisa perciben esto de forma práctica y mensual. Sí, en realidad, como decía Vale, reitero lo que dice ella, esto de difundir para que se sepa que existe y quienes tienen la posibilidad de percibirlo, ¿verdad? En primer lugar, hay que ser menor de 21 años y en el caso de les hijes que tienen discapacidad no hay un límite de edad. Y otro de los requisitos es que el hecho que origina esta reparación tenga que ocurrir en el territorio argentino, haya ocurrido en el territorio argentino, mejor dicho. Y por último, se requiere que la persona que la reciba sea argentino o argentina, sí, de nacionalidad, o que sea residente con una residencia ininterrumpida de 2 años. O sea, que lo que se quiere es que se viva en Argentina por ese tiempo, por 2 años. Y bueno, también lo que nos parecía importante difundir es cómo se consigue acceder. Muy bien. El trámite para acceder a esta reparación es totalmente gratuito, que eso también nos parece importante que se sepa, que no requerís ni siquiera un asesoramiento, ¿sí? Particular, porque ingresando directamente a la página de ANSES y sacando un turno, ya podés acceder a este beneficio, ¿verdad? Si bien hay que completar formularios y documentación, todo el asesoramiento para hacer esto te lo tienen que dar el personal de ANSES. Que bueno, para la gente que está escuchando, entras a la página del gobierno, que es argentina.gov.ar, y ahí te va explicando, pones Ley Brisa y te aparece todo lo que tienes que hacer, incluso está para descargar los formularios. Pero bueno, nos parece importante remarcar que es gratuito y que la persona que te tiene que asesorar en esto, digamos, son las personas que trabajan en el ANSES. Muy bien. No hay que pagarle a ningún letrado, a ninguna letrada para que te haga la gestión, como quien dice, sino que es obligación del Estado. ¿Esto también tiene que ver con el sentido original de la ley Brisa, que es como una reparación en reconocimiento de la deuda que se genera el Estado al no poder evitar aquellos femicidios? ¿O es muy retorcido de mi parte tratar de verlo así, Agustina? No, la verdad es que nosotros también, también tenemos en cuenta que se trata, digamos, porque lo que nosotros criticamos de esta legislación, más allá de que la celebramos, criticamos la palabra reparación. Es una reparación económica, sí, porque es un monto mensual que se brinda por un mes, pero bueno, hay mucho más que reparar, digamos, es como lo mínimo este dinero que te dan por mes. Por eso sí consideramos que es una ayuda o una manito, hablando mal y pronto, del Estado para estas personas, para estos niños, niñas, adolescentes que quedan, digamos, totalmente desamparados porque le arrebatan a su mamá. Así que sí, nosotros coincidimos con tu postura totalmente. Bueno, ahora me cierra un poquito más porque por ahí lo entendemos, nos enteramos de algunas particularidades, pero estar en los zapatos de los beneficiarios o conocer el estado de esas familias donde ha sido arrebatada una madre, una mujer, una compañera, una hermana, es mucho más complejo, por supuesto, y es muy difícil también para la audiencia o para algunas personas imaginarse, Agustina, Valentina, no sé cómo lo ven ustedes, cuál es la suerte, el destino, cuál es el mañana para las víctimas colaterales, como se las han dado en llamar. Exactamente. Yo por mi parte soy mamá. Y cuando investigábamos la ley y los hechos, sobre todo, que dieron origen a esta ley, lo que leíamos y lo que nos llamaba la atención, y que por eso celebramos esta legislación, es el desamparo frente al cual se encuentran estos niños y estas niñas. Porque les arrebatan a su mamá. Nosotros, cuando investigábamos, también veíamos notas de la hermana, de Dayana, de Cristina, se llama Cristina su hermana, donde ella contaba cómo es la vida con su sobrina, con Brisa, que actualmente tiene 5 añitos, si no me equivoco. Y lo que cuenta Cristina, que a mí me conmovía mucho personalmente, es que Brisa aún sigue durmiendo con su tía porque ella dormía con su mamá. Entonces, esas cuestiones que uno las ve terribles, porque, reitero, uso todo el tiempo la palabra arrebatar, porque personalmente consideramos que un femicidio es arrebatar a la madre de los niños en este caso. Entonces nos parece, sí, injusto, nos parece terrible y nos parece también importante difundirlo en virtud de que alguien de alrededor de esos niños y de esas niñas sepa que esto existe y que esta ayuda está, más allá de todo el dolor terrible que atraviesa la familia y que atraviesan todas las personas allegadas a la víctima y a estos niños y a estas niñas. Porque a veces, por más que se quiera, como pasaba en este caso con Brisa y con sus hermanos, no se puede, porque sí se la llevaron los abuelos, se la lleva su tía, pero otra cosa que contaba la tía de ella es que saca fiado en la despensa porque no le alcanza para comer. Entonces, si bien lo económico en un hecho de estas características pasa a ser algo menor, termina siendo algo que entra en juego un montón de derechos. El derecho a la educación de los niños y las niñas, el derecho de alimentos que tienen, el derecho a vivir una vida digna, a tener una vivienda. Todas estas cuestiones que si nos ponemos a hablar no terminamos más, pero que a una le llegan y que dice, bueno, al final la lucha feminista y la lucha de este colectivo que decía Vale va por un buen camino, o sea, es por ahí, es este el camino, es de a poquito, pero logrando cosas que ayudan y que, digamos, vos mirás para adelante y decís, bueno, a ver, hay un futuro, por acá se puede, por acá podemos. Y eso es un poco lo que opinamos al respecto de esto, ¿no? Por acá hay una lucecita, Agustina, claro. Es a través de la participación, el compromiso y, bueno, la militancia, ¿no? Nosotros llamamos la militancia, por ahí hay otras maneras, otros nombres, pero estas participaciones y estos compromisos son los que verdaderamente pueden modificar de alguna manera o en alguna porción la realidad. Les estamos muy agradecidas, han sido muy claras y sobre todo lo recibimos siempre muy bien al gramo de participación para arrojar luz sobre la cuestión legal, jurídica y leyes y demás es que tiene el Club de Litigación. Pero en esta oportunidad, Agustina y Valentina, déjenme mencionarles, porque quedó en deuda de alguna otra vez que estuvieron en la siesta que no fue, que hay mensajes en nuestro chat público abierto y popular esperando al Club de Litigación, saludos desde Victorica, acá esperando el Club de Litigación, saludos, gracias, acá esperando la nota de los chiques del Club de Litigación, súper claras chicas, de mucha utilidad que se informe de esto, bueno, la verdad, muy buenos los saludos y los mensajes, y sobre todo muy merecidos, así que gracias. Muchas gracias. Que tengan buen resto de la jornada. Bueno, muchas gracias, es un placer para nosotros y como siempre desde el Club de Litigación con la bandera de Ni Una Menos. Un gran abrazo virtual para todos. Gracias, igualmente un abrazo para aquel lado, Agustina y Valentina del Club de Litigación de La Pampa, esclareciendo y